con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36 Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrantes de la Unidad Popular. En esta oportunidad les habla Gonzalo Martínez. Queremos también extender nuestro saludo a los compañeros, a los oyentes y amigos del departamento de Tacuarembó, que también esta audición es compartida con toda la audiencia. Queremos arrancar esta audición, sin duda que refiriéndonos a los hechos que han estado sucediendo en el país, particularmente vinculado al asesinato de estos marinos, lamentablemente el Uruguay tiene que atravesar una vez más otro hecho de violencia relevante, ¿verdad? Que ha cobrado una magnitud significativa y que merece ser repudiada como toda violencia social que se genera y que se expresa entre nuestro pueblo. Sin duda que es importante aguardar las investigaciones para esclarecer los sucesos que estuvieron vinculados a este hecho que claramente hay que repudiar. Así como repudiamos también todo hecho de violencia que se comete contra cualquier trabajador, la violencia doméstica que se ejerce contra las mujeres, contra los hombres, toda violencia que se ejerce contra los pobres, violencia que a algunas circunstancias culmina sin duda en actos de violencia explícita, física, culminando con la vida de una persona, pero que hay otro tipo de violencia social que cotidianamente se ejerce sobre nuestro pueblo, que también viene de una forma solapada, de guante blanco muchas veces, y que también genera mucho dolor en nuestro pueblo. Cuando una familia trabajadora no tiene los ingresos suficientes para sostener una vivienda, para sostener una correcta alimentación, para sostener la atención de salud, eso debe ser de las mayores violencias que vive nuestro pueblo. Y sin duda que hay responsables, habrán responsables sobre estos crímenes que se cometieron el fin de semana, y la justicia laudará, así como también hay responsables sobre esta violencia social que sufre nuestro pueblo y que es el sistema capitalista, que son los jerarcas, que son los conductores de este gobierno, de este modelo económico, que en estas circunstancias hemos visto que en plena crisis social y en crisis económica, una vez más se arremete contra los trabajadores, aplicando descuentos en sus salarios, aumentando las tarifas, sosteniendo los precios del alimento en un nivel muy, muy elevado, no garantizando el empleo, no garantizando el salario. En esta crisis vemos como la violencia social también se aplica sobre los trabajadores, sobre los humildes. Entonces, sin duda que es importante expresarnos. Esta violencia, algunos la vinculaban al 72. Cuando nosotros hablamos de la violencia social, las penurias que vive nuestro pueblo, también en ese contexto, en ese entonces, estaba sucediendo aspectos de esta característica que también se mantienen producto de la continuidad de las políticas económicas. También queríamos referirnos hoy a un hecho que también es relevante, que es el retorno a clases de una parte de la población escolar de nuestro país, y que sin duda el retorno a la instancia presencial en el proceso educativo es fundamental para lograr los objetivos, pero la preservación de la salud de nuestro pueblo también es algo fundamental. Y aquí nosotros sin duda que tenemos que pensar en todos los elementos que inciden en esta realidad, en este retorno a clases. Estamos hablando de casi 80.000 niños, y esos 80.000 niños estarán asistiendo a centros educativos en determinadas condiciones. Y nosotros aquí queremos reivindicar lo que se ha venido denunciando por parte de los maestros y sin duda también de los profesores, en la medida que esta medida, valga la redundancia, se aplique también en niveles superiores de educación. Tenemos un grave problema vinculado a la infraestructura, que esto no es producto de la crisis sanitaria. Cuando un salón se llueve, cuando un salón no tiene los vidrios, cuando faltan funcionarios, estamos hablando de un problema que se viene arrastrando de varios años y que el elemento fundamental es la falta de presupuesto, esa ausencia de recursos materiales, que es la única forma de dar solución al problema de la infraestructura. Cuando hablamos de que hay un riesgo de contagio producto del hacinamiento de los chiquilines en los centros educativos, eso se debe a un problema de infraestructura. El gobierno, los últimos gobiernos, no han otorgado el presupuesto necesario, el 6% ha sido negado sistemáticamente, y ese porcentaje es el que hubiese permitido, por ejemplo, construir centros educativos y evitar el hacinamiento, por ejemplo. Pero ante esta situación que se viene arrastrando, se colocan nuevos problemas, sin duda. Y aquí hay otras garantías que no están justamente aseguradas para el correcto funcionamiento y el seguro funcionamiento de los espacios educativos. Se ha venido denunciando la falta de implementos de higiene para garantizar justamente la limpieza de los centros educativos. Se está hablando de una partida de 2.000 pesos cuando todos sabemos que las infraestructuras o las superficies de los centros educativos son muy grandes y que ese monto significa muy poca cantidad de productos y que por lo tanto es insuficiente para garantizar la higiene de todos los centros educativos. También hay cosas que son increíbles. Se viene recomendando la limpieza de 3 veces de los baños en una misma jornada. Y nosotros nos preguntamos, ¿es necesario que exista una pandemia, una crisis sanitaria para limpiar 2 o 3 veces los baños de una escuela? Nos preguntamos, ¿cómo venía sucediendo la limpieza previo a la pandemia? Bueno, aquí hay cosas que son un problema que se vienen arrastrando y que las respuestas que se están dando son totalmente insuficientes. Entonces, sin duda que el haber otorgado o el otorgar en las próximas instancias presupuestales el 6% del PBI a la educación pública contribuiría sin duda a resolver estos problemas, porque no se pueden elaborar protocolos de funcionamiento cuando las condiciones materiales no están garantizadas. Nosotros no podemos exigir que se limpien los centros educativos cuando no están los implementos y cuando no hay funcionarios de limpieza. Y la solución que se está proponiendo es la misma que se ha propuesto en los gobiernos anteriores: crear empresas unipersonales por parte de las directoras o de los presidentes de la Comisión de Fomento, habilitar un funcionamiento burocrático, constituir una empresa y a partir de allí contratar a una persona o dos para que limpien los centros educativos. Claramente es una forma de privatizar, de precarizar el servicio de la educación pública. Aquí tendría que estar garantizado de principio a fin todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, no solamente en esta circunstancia de crisis sanitaria, sino que de forma permanente. Entonces, es importante el retorno a clases en la medida que las condiciones estén garantizadas y lo permitan, porque reivindicamos sin duda el proceso presencial en la educación de los niños y los adolescentes, pero también reivindicamos la protección de los trabajadores de la educación en todos sus derechos, así como también el de los niños y la familia, porque es el Estado quien debe garantizar todos estos elementos que acabamos de mencionar. También nos parece importante conversar, lo que se va a dar, lo que se dio la semana pasada y lo que va a culminar en esta semana que comenzó, referente a la ley de urgente consideración. Todos hemos escuchado los distintos discursos y valoraciones y apreciaciones que se hicieron en torno a los proyectos que inicialmente se presentaron bajo esta modalidad por parte del Poder Ejecutivo y que paulatinamente fue sufriendo modificaciones. Y más allá de los discursos que hemos escuchado, las declaraciones, las publicaciones en Twitter, etcétera, lo que sucedió en la semana pasada en la comisión especial que estudió este proyecto en la Cámara de Senadores es que el Frente Amplio otorgó un gran respaldo político a este proyecto y que sin duda se va a reflejar en esta semana, a partir del miércoles, cuando la Cámara de Senadores en pleno pase a votar el proyecto y luego dará lugar a la Cámara de Diputados. Y nosotros hemos visto que figuras importantes del Frente Amplio en algunos casos salieron a poner algún pero sobre el articulado o la intencionalidad. Pero también hemos visto luego el respaldo político que se le ha dado a este proyecto. Y aquí hay un elemento muy complejo, y es que en la medida que ciertos artículos no sean tratados, van a quedar aprobados de hecho. Entonces, todo discurso que se haga contra la ley de urgente consideración debe ir acompañado de una acción coherente y que reafirme justamente esas palabras. Nosotros no podemos pretender de que un gobierno de derecha como el que está rigiendo pueda promover medidas que sean específicamente para beneficiar a nuestro pueblo. Más bien las señales que han dado han sido a la inversa, todo lo contrario. Y creemos que ciertas medidas que son presentadas en este proyecto ya han sido gestadas, pensadas, iniciadas por gobiernos anteriores. Y que por lo tanto en esta circunstancia, a pesar de ser oposición, no se pueden deslindar de dicha responsabilidad. Y que, lo veremos a partir del miércoles, pero tenemos la certeza de que muchas medidas que no van a beneficiar a nuestro pueblo van a ser votadas por todos los partidos políticos que integran la Cámara de Senadores. Lo veremos a partir del miércoles, pero sin duda que el Uruguay está atravesando una nueva etapa de grandes complejidades políticas y que ameritan sin duda una fuerza de izquierda alejada de estas responsabilidades y de estas maniobras que estamos viendo en el Parlamento. Y en ese sentido, anunciarle a la gente, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que la Unidad Popular ya elaboró una plataforma de medidas ante esta situación sanitaria y económica que está viviendo nuestro pueblo y que en definitiva son los aspectos más importantes que deben tener resolución hoy. Si hay algo urgente, es el problema que están viviendo los trabajadores a lo largo y ancho de nuestro país. Y en ese sentido, esta plataforma donde están las medidas que decíamos, además de encontrarse en las redes sociales de forma virtual, digital, que se puede difundir, también ya ha sido impreso y que en estas horas estará siendo distribuido para todos los departamentos de nuestro país, para que tengan los compañeros dicho material, hacerlo llegar a la prensa de cada departamento, tener contacto, poderlo difundir, fundamentar nuestra propuesta. Y también adelantar y seguir alentando a los compañeros al encuentro. Hemos impulsado a través de nuestra Comisión del Interior del 26 de marzo una serie de reuniones virtuales con distintas plataformas para tener ese funcionamiento político necesario en esta circunstancia para intercambiar, para valorar la realidad y sobre todo ir diseñando planes de acción paulatinos en la medida que se pueda, pero que nos permita la reactivación de toda la infraestructura de nuestra organización. Así que los compañeros del interior que hasta el momento no han podido concretar esta reunión, les solicitamos que se comuniquen con los compañeros de la Comisión de Interior del 26 de marzo para poder fijar dicha reunión, así como también asegurar el envío de materiales para que en la medida que las condiciones lo permitan podamos difundir nuestro planteo. Compañeros, nos estamos despidiendo, será hasta la próxima audición, esperamos que estén todos bien. Saludos.